para toda la vagancia que solo quiere delirar. Para toda la vagancia que solo quiere delirar. La palma lo pide que le cabe el descontrol. La palma lo pide que le cabe el descontrol.